atrancado por la sangre endurecida que oculta tras tu cara que parece apagada. La llama del tormento que se parte como lava. Tu vida lleva un peso, el peso más pesado, el sueño de la muerte y el intento perpetuado. Tu vida lleva un peso, el peso más horrible, el trauma de la muerte y el intento que persigue. El niño es feliz, aunque sonría. Tanto odio ingerido, tus ojos agachados, pretendiendo que no hay río, río de sangre, río que quema las almas, viviendo reacciones tú de las enfermos, los que no quieren ni mirar, y la sangre no les hierve al ver salido en el muerto, escupidos por cada uno que los nombra, insultados como si fueran una sombra, algo ilegal, clandestino y luchó, son mejores no meterse en terreno arenoso. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, el Fecu? Estoy súper bien. Conmigo el Fecu, del otro lado está Marian y yo soy Robert. Así es. Somos tratar de conquistar el mundo, una nueva noche, un nuevo miércoles. Arrancamos riéndonos, el Fecu. Sí. Noté que no estás informado de nada. No, esta semana cero... Cero información. Sí, muy desenchufado capaz esta semana, en otras cosas, así que... Me hablaste de una cosa que ni enteré de lo que había pasado. Bueno, buenas noches a la gente, a los oyentes. Lo que yo hablaba con el Fecu le decía, che, ¿qué te parece lo de las leonas? Estamos charlando antes del aire. Me dice, ¿pero qué tiene que ver las leonas y los boliches? Claro. Bueno, las leonas que salieron campeonas mundiales. Sí, esa sí la sabía. Hasta ahí llegaste, esa información sí. Te llegó. Bueno, tuvieron un problema en un boliche, en un VIP. Dicen que destrozaron, que hicieron quilombo. Es lo que sacó a decir el boliche. El boliche, ahí está, mirá. Las leonas niegan los destrozos, pero igual las denuncian en la justicia. Exacto. Las chicas en pleno festejo adentro del beat del boliche. Bueno, es así. Fueron a festejar. ¿Me seguís hasta ahí? Fueron a festejar, salió campeona del mundo, joya, les abrieron un VIP. Pero, al parecer, denunciaron que hubo un poco de descontrol, tomaron un poquito de más. Y bueno, hubo insultos, líos, enredos. Y quieren que paguen... Fíjate, por ahí debe decir cuánto tienen que pagar o cuánto piden que paguen los del boliche. Y ellas salieron a decir que no, que nada que ver, que estuvieron de lo más bien, que en el boliche ellas pensaron que era un VIP para ellas y sin embargo se vendía entrada. Bueno, ese es todo el tema, lo que vos no tenías idea. Entonces eso te quería decir, te tocó mucho 40 mil pesos. 40 mil pesos. Digamos, los daños fueron evaluados por 40 mil pesos. Ahí está. Así que no sé si esa será la... La fianza, porque capaz que es más. El bolichero pide que destrozaron en ese monto. Claro. Entonces, bueno, venía para acá pensando, si has destrozado mucho boliches, el Fecu, ¿has tenido quilombo en boliches? No, muy poco. No, casi en boliche. No, creo que no. Ahora no me acuerdo. No. He tenido, suponele, sí, así altercados, todo, pero destrozar o lo que sea, no. A mí me pasó estar en una situación de un destrozo total. Era un bar, no era un boliche. Acá en Moreno, al lado de Millennium, en la esquina, que había un bar en un momento enfrente de la escuela 3. Sí. Bueno, un quilombo terrible. En ese hubo un par. Yo recuerdo en ese boliche... Un día un rico copetín, una vez con un par de gente. Es verdad. No sé si esto, creo que sí, vos... Sí, fue el cumpleaños de un amigo nuestro. Sí. Sí, ya estaba. Ah, que viene dentro de un mes. Mirá, es verdad. Tal vez nos esté escuchando, un saludo para Ale desde acá. Así que bueno, buenas noches a la gente. Muy buenas noches a todos. Antes de seguir, vamos a recordar los números de mensaje de texto, el que nos quiera decir lo que quiera. ¿Dónde pueden comunicarse? Decir yo rompí... Acero disco. Canta tu edad si decís acero disco, el Fecu. ¿Viste cuando, a veces cuando hablas con algunas personas, claro, ni saben de qué estás no, hablando? No, es que mucha gente no conoce acero disco. Así es. Bueno, para mensaje de texto, 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57, pueden mandar ahí mensaje de texto, si no... ¿A dónde pueden llamar? Si no, pueden llamar al 466-6559, 466-6559, ese de acá es local, 0237, si llaman fuera del partido de Moreno, y ahí se comunican directo con nosotros, charlan, salen al aire, pueden hacer lo que quieran. Les damos el micrófono abierto. Así es, micrófono abierto, como le podemos dar ahora a un compañero. Micrófono abierto, yo me voy a correr un segundito. Ahí estamos. Acá se van acomodando la gente. Saludo. ¿Cómo va, chicos? ¿Su nombre? Lucho. Nombre y colegio. ¿Cómo va, Fecu? ¿Tanto ¿Cómo tiempo? Anda el octavo pasajero? Bien, bien, bien, acá estoy. Me ves como si no me conocieras. Porque te extrañaba, tonto. Y fue hace a mucho ver, ya. ¿Este me anda? Dos meses ya, ¿no? ¿Tres meses? Y más o menos. Tres meses, bueno. Estoy acá, che. Buenas noches, está Lucho con nosotros. Ha vuelto después de... No sabemos. Un determinado tiempo, un lapso de dos etapas, tres etapas, no sé. Se qué fue a los mundiales, Lucho. Sí, sí, sí. Se sí. fue al de Sudáfrica. Me fui a jugar. Venía nadando. Los Juegos Olímpicos Juveniles me fui a eso. Claro, y después te quedaste en el de básquet. Y fui a ese quilombo Rosario con las Leonas también. Es, de eso hablábamos, de también. Los quilombos, Lucho. ¿Viste? ¿Hiciste quilombo en boliche vos? La catombe. No, pero he visto quilombos de... No, vos no estabas involucrado. ¿Sí? ¿Mío? No, no estaba, no estaba. No yo hice, igual hice quilombo en muchos lados. Sí, pero jamás te vi haciendo quilombo. Me has contado. Me acuerdo uno que me contaste que te llevaron dos cuadras a las patadas. Ah, es verdad, ahí que cobré. Muy, fuiste al hospital y todo. Ahí cobré. Te bueno. dolía todo. Ahí cobraste lindo. Me acuerdo de Darius. Darius tiene anécdotas. Escuchame, bueno, hablando de violencia, no sé si te... Tuve un hecho de violencia mía en esta semana, ya que estamos... ¿Tuyo? Con... Claro, me enojé mucho en un momento. Fui a hacer un trámite, ¿verdad? Sí. Fui a hacer un trámite. Fui a... Bueno, estaba en el medio del trámite. Empecé a discutir con una persona, con otra, con esta ¿Colectivero? Gente... ¿Colectivero? No, no fue colectivero. Con esta gente que te va atendiendo. Empezó a calentarse el ambiente hasta que en un momento me saqué. Y bueno, sí. Y por ejemplo, no sé, pateé cosas, pateé un escritorio, revolé cosas... ¿A dónde, che? ¿En lugar público? ¿Había gente que te veía? Era un lugar de administración de un cementerio. El FECU, vos que has laburado un cementerio. No. Administración de cementerio. Claro. No. Yo le digo a la gente, digamos, bueno, cada uno cuando se muere que hagan lo que quieran, pero mi consejo es, gasten cuanto menos puedan porque le va a salir re caro igual. Cuanto menos, y si los pueden cremar mejor, pero encima de cremar te sale re caro. Bueno, entonces no entierren. Si la gente podría enterrar a los muertos en la casa, sería mucho más fácil. Eso iba a preguntar. No se puede. ¿No se puede? No se puede. Escúchame, bueno, pará. Ya que estoy, voy a contar al aire. Voy a hacer ¿Qué pasó? Contá qué pasó. Bueno, en un momento, bueno, fui a hacer un trámite al cementerio. Empecé a discutir por una cuestión de tiempo, ¿viste? En el cementerio hicieron algo que antes de tiempo. Entonces empecé a enojar diciendo, pero ¿cómo puede ser? Y se empezaron a defender. Era un... Una bataola de gente, eran 6, 7 personas, atendiéndome, ¿no? ¿Atendiéndote a vos solo? Claro, yo pensé claro. que había 6 personas atendiendo a la gente, no a vos solo nada más. Entonces empezaron a defender entre ellos, obviamente, sí. administrativos. Hasta que en un momento dijeron, bueno, pero nosotros no podemos llamar a 30.000 muertos, no sé qué, ¿viste? Empezaron a decir. Sí. Digo, loco, bueno. Ah, y me dijeron que lo que habían hecho, que es sacar restos de un cuerpo del piso, de la tierra. Sí. Que digo, pero a mí nadie me llamó, loco. ¿Cómo pueden sacar algo sin que me avisen? Yo estuve, había estado muy poco antes en ese lugar. Sí. Entonces me dice, se puso un edicto en el diario local. Me dice, pero pusimos un edicto en el diario local. Ah, buenísimo. Claro. Le digo, mirá, loco, pará. Si no querés que terminemos mal, no me digas esta pavada. Callate. Lo dije con otras palabras al callate. Sí, sí, me imagino. A esto se suma otra compañera y dice, bueno, pero si después los familiares no se ocupan, nosotros no podemos llamar a todo el mundo. Y ahí terminó de quebrar mi cerebro y bueno, he escupido, por ejemplo. Sí, sí. ¿En ese momento? Pará, ¿llamaron a la policía? Minutos, hicieron el intento, creo, pero bueno, intentaron frenarme, pateé cosas, rompí un machimbre. Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero el otro lado. Y le decía todos los cánceres posibles a ella y a su familia. Creo que si no estaba lloviendo ese día, le iba a esperar, ¿eh? Bueno, a mí me pasó algo parecido, pero al revés, digamos. Yo estaba del lado del cementerio. Claro, o sea, vos eras el insultado. Claro, pero yo no, el insultado no, pero yo no era administrativo, nada. Pero bueno, yo trabajaba ahí, era... El que desenterraba a los muertos. Sí. Viene uno y me dice, bueno, sacame este. Dije, ¿viste? Bueno, tú lo saqué. Digamos, bueno, no lo saqué yo. Yo estaba sacando el de al lado y un compañero mío sacaba ese. Estamos sacando, cae la familia. Casi no, pero yo ahí te puedo... Te querían matar. Boludo. te mato. Bueno, la cosa es que a nosotros no nos dijo nada, digamos, la calentura fue con... Fueron directamente a la administración. Nosotros dijimos, yo estoy excavando lo que me dijeron. No, claro. Bueno, en ese momento yo te entiendo lo que me decís. En ese momento yo no puedo pedir... A nosotros nos querían matar, pero bueno, digo, fueron a buscar y la administración hizo así, pum, agarró el coche, pum, se fue la mierda. Bueno, hey, para que continúe por, a y, lo que y la gente rompiendo toda la administración un poco más. Encima, es que lo más loco que el que nos dijo la culpa había sido que sacaron mal la cuenta o leyeron mal y dijeron, bueno, tenés que sacar... ¿Se equivocaron? Sí. Ah, no era. Claro, no, increíble. Bueno, la, la incompetencia. Bueno, entonces fui a ver los restos de un. Me dicen, bueno, acá están. Me traje una bolsa negra. Sí, estos son los restos. Mentira. Pará. Mentira. ¿Mentira qué? No son. Pará. Dije, loco, yo me acordé de vos. De que vos decías que vos jugabas con las calaveritas. Cru, cru, cru, hacías así. Querías hacer un cenicero y una calavera. Recordé todo eso y dije, bueno, voy a mirar. Dije, voy a mirar, loco. Abrí la bolsa y bueno, vi. No sé si está bien contar esto, pero bueno, vi huesos y. Pero igual había algo que, de, que mostraba que era lo que fui a buscar. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Había cosas en ese lugar que me mostraban que era lo que estaba buscando yo. Y ahí me quedó la duda: si yo me podía llevar los huesos a mi casa, por ejemplo. No sé. No, ¿sabes que me mataste? No, no, no te los podés llevar. Bueno, entonces. Pero para ello te lo dieron en una bolsa. Ahí está, dice que ante la ley, nos cuenta Marian, que un cadáver es una cosa, así que puede estar tirado en un riachuelo. Entonces lo que yo decía, ahora quedó lo que yo, lo que saqué del piso, está en un nicho que le dicen. Sí. Pero si yo voy, porque lo pensé, si yo voy, abro ese nicho que es solamente un tornillito. Sí. Lo saco y me lo llevo, ¿quién se va a dar cuenta? Nadie. No, pero bueno. No creo que nadie esté controlando si están donde están, son un montón. Sí, claro, si no te ven, sí, pero... No te tienen que ver. Bueno, así ahora que para, ¿te dieron la bolsa? ¿La dieron la bolsa para que te la lleves? No, la puse en un nicho. Ah. Acá, pará, la cuestión es que rompiste todo. Sí, rompí todo. Apunté con un de estas cosas, las. ¿Cómo se llama? La donde va la cinta de enmascarar. Puta madre. Portacinta. Claro, portacinta. Una cinta de enmascarar. Bueno, porque era una cinta de enmascarar la que tenía el portacinta. No tenía una cinta de embalar. Ah, la chiquita. Claro. Lo agarré y apunté a una computadora, le erré. Le erré. Bueno, pero escupí. Bueno, en su momento... Sí, no está bien la violencia, me parece. No, estoy no, no está bien. Lo que pasa es que, bueno, son impulsos naturales. Bueno, ¿han tenido impulsos, muchachos, o soy solamente yo? ¿Y viste cómo soy yo? ¿Vos no, Lucho? No, raro. ¿Vos no? No, no, no. No me molesta nada. O si me molesta, no hago nada. ¿Vos, el Fecu? No tengo alma de justicia. Sí, soy bastante impulsivo. ¿Sí? Sí, no, el Fecu, no sí. Puedo quedarme hasta callado. Hasta si el colectivo lo dice, bueno, vamos, vamos. Esperá que estoy esperando el colectivo, quiero tomarlo y quiero llegar temprano. Le rompo así todo. Que, bueno, insulté mucho. Y ahí tengo otra pregunta. ¿Tu insulto favorito, el Fecu? No tengo. Tirate el que preferís. El que más use. Claro, el que más use o el que... No sé, qué sé yo, pinta lo que venga. Lo que pasa es que capaz que no digo malas palabras, son palabras hirientes. ¿A vos mismo no te insultás cuando haces algo, por ejemplo? Yo insulto mucho. Sí, sí. Así igual sí. Conozco no personas sé. Que insultan todo el tiempo. O por cualquier boludez. Por todo. Por todo, por lo que sea. Hasta cuando estás charlando. Sí, el tuyo. La concha de mi hermana, creo que digo. La concha de mi hermana. Sí. Cada dos por tres lo digo. Pero más que nada cuando... La reconcha algo. De la lora, digo. Mucho. Y puto, me gusta decir puto a la gente. ¿A vos mismo? Ah, no, a la gente. Puto. ¿A quién le estás diciendo, Gil? Recatate, loco. Loco, vamos a repetir los teléfonos. ¿Teléfonos? Vamos para mensaje texto 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar al aire. Lo pueden llamar al 466-6559. 466-6559. Un día violento el de hoy, en palabras. Un día violento. Se puede también encontrar con nosotros en el Facebook. ¿Cómo el Fecu? Tratar de conquistar al mundo. Nos agregan ahí, nos dejan los mensajes, los leemos, o a través de MSN, el_Fecu. Y ahí me van a hablar y yo contesto. Ahí está. Así que le recordamos a la gente que ahora en un ratito tenemos invitado los chicos de la Reja Rock. Así que en un ratito van a estar saliendo al aire y bueno, banda nueva. Banda nueva, viejos conocidos. Sí, sí. Bien, me gustó eso. Así que vamos con un temita de una banda que ya no quiere volver a los escenarios, pero mucha gente los reclama, No Sign, una banda... chico de No Sign. Ah, vos Marcelito, que está por ahí, lo cruzo por todos lados. Parece como Drupi, loco. Voy por un lado, está voy a Merlo, a donde está, no sé, voy a cualquier lado y me lo cruzo. Y la otra vez así revolviendo los discos viejos, así lo encontré y jugué yo a un tema y vamos a escucharlo. Bueno, dale, vamos con buenísimo. No Sign y volvemos enseguida. Dale. Y querés salir en el programa, comunícate a el-fq@hotmail.com. Lindo adorno, che. ¿Viste? Me encanta, loco. Vamos como cada vez evolucionando. ¿Esos ¿viste? Son los que quedan ahí de recuerdo? ¿No, nunca se abren? No quedan de recuerdo eso. No quedan de recuerdo. Más te vale, che. Hoy, ¿sabés qué? Tenemos bastante música nueva. Bueno, aparte buenísimo. Que van a estar los chicos de La Reja Rock la primera vez que vienen al programa, sí. Nos estuvo llegando música para pasar, así que en un ratito vamos a empezar a ir escuchando todos los temas que nos han llegado para ir pasando. Dale, perfecto, perfecto. ¿Qué te iba a decir? ¿El próximo miércoles tenemos visita también? No, el próximo miércoles no tenemos visita. Y el próximo, que es 29, sí, 29, van a estar los chicos de Pobres Diablos. Pobres Diablos va a estar con nosotros. Segunda vez en Tratar de Conquistar. Exactamente, es la primera vez aquí en FM Moreno, claro. La segunda ya con nosotros. Van a estar seguramente comentándonos lo que van a estar realizando en estos meses, desde aquí en adelante ya. Muy cerca de fin de año, ¿no? Porque estamos en septiembre y dentro de muy poco ya vamos a estar llegando a fin de año, que pasa muy rápido el tiempo, che. Así que vamos a ver qué están haciendo nuestros amigos de Pobres Diablos, que seguramente tendrán algún material nuevo. ¿Qué decís vos, Fecu? ¿Te pasaron algo? No me han pasado nada, así que la verdad no sé si tienen algo nuevo, pero sé que en eso andan. ¿Ellos eran los que para los shows usaban escenografías, algo así, eran ellos? No. Era eso, otra banda esa. No, Cachorros era... Vagos era eso, me parece. Sí, ¿sabes qué? Todos nos confundimos lo mismo, hasta los mismos pobres diarios siempre nos confunden. Digamos, ¿con quién fue que fuimos en, vinimos en coche hasta acá? ¿Cachorros Vagos también? ¿O con Pobre Diablo? Sí, no, con Cachorros Vagos, me parece. Me los confundo a los dos, no sé por qué. No sé por qué me los confundo a los dos. Yo le mando un saludo a René, cantante de Sasá, una banda que, no sé si te acordás, Fecu, hace mucho tiempo sorteamos un, muchos, sí. Creo que fueron los primeros CD que regalamos, sí. Un auspiciante que teníamos en su momento. Que nos dio los CD. Exactamente, los cerró esa. Sí, esa sí, la otra vez pasé por se ahí. Se dedicó a otra cosa, el muchacho. ¿Cuál? Purgatorio. Cerró, ¿verdad? Ahí compraba body rockeros, o sea, los chiquititos para bebé. Ajá. Tenía así como inscripciones de bandas de rock. Sí, se dedica a la parte de publicidad, algo así, de las bandas. Se dedicó a eso y cerró el negocio. Así que le mandamos un saludo a René, cantante de Sasá, que dentro de muy poco ya va a estar armándose. El baterista se había ido a España y no volvió todavía, así que buscó nuevo baterista, nuevo bajista. También le sumó un par de vientos. Así que seguramente dentro de muy poco ya van a estar acercándose acá a la radio, ¿no? Y al programa. Así es. Bueno, le recuerdo a la gente, para comunicarse con nosotros lo pueden hacer por mensaje texto al 15-59-63-81-57, 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire, ¿a qué número, Luchín? Pueden llamar al 466-6559, 466-6559, es nuestro número para que nos llamen, charlen con nosotros. Y también para que quieran comentarnos lo que quieran, ¿no? En exacto. El día de hoy. Los que tengan mi número saben, como siempre, me pueden... Ay, sí, ¿te puedo ubicar? Me manda. Pero no respondés, guachín. ¿Cómo que no? No me respondiste ayer. Me hiciste una pregunta, te respondí y no me contestaste más nada. No sé, me voy a fijar. Bueno, después te muestro cualquier cosa. También nos pueden encontrar, ¿dónde? En el Facebook. Buscan, ponen Facebook. Tratar de conquistar el mundo, donde ven cuatro caliperas redoquiñas, ahí estamos nosotros. Ahí estamos nosotros y tenemos otro Facebook. ¿Cómo es Facebook? También tratar de conquistar el mundo. Digamos, cuando si nos busca van a encontrar uno que dice TCM con letras verdes y el otro nos van a ver a nosotros en las caras. Cualquiera de los dos, uno es un grupo y el otro es como una persona. Perfecto. Claro. Ayer estaba leyendo, estaba leyendo la diferencia entre eso y lo otro y no entendí nada. Claro, digamos, yo no, primero era un grupo, pero después como que estás limitado a algunas cosas y no podía firmar el nombre de Tratar de Conquistar el Mundo, se le dice persona. Bueno, a mí me pasa con eso, que a veces quiero escribir algo, como que soy yo, como que soy Robert. Sí. Y después me doy cuenta y me aparece como Tratar de Conquistar el Mundo cuando lo escribo. Porque estás ahí. Digo, porque qué boludo. Entonces queda redundante. Vamos a la tanda y volvemos con los chicos de la Reja Rock. Perdón, ya me estaba, viste, perdí la costumbre. ¿Vuelve la columna de deportes hoy, Lucho? Por supuesto. ¡Vamos! Ay, tonto. Ya volvemos. Tanta poesía para no decir nada. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. Pateando en el aire, un programa con todas las letras. Cambiar el mundo no cuesta nada, y es el problema empezar por mí. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno. Estación de radio. Una copa derramada.

La oreja rock, la oreja de Van Gogh. La oreja rock. Bueno, empezamos con los invitados del día, entonces. Exactamente, ahí escuchábamos reggae para Juan. Reggae de Juan. Reggae de Juan. ¿Con quién estamos, chicos? Con La Reja Rock, con Edo de La Reja Rock y con... Marcelo. Igual, con Marcelo. Puedes hablar que... Ah, listo, listo. Yo estoy... Me quedé en el tiempo. Ahora está todo mucho más... ¿Qué me pega, Robert? ¿Qué me pega? Todo mucho más, más top. Sí, zarpado, loco. Está espectacular. ¿Viste? A ver, te habíamos comentado, creo, en ese momento, que iban a cambiar un par de cosas. Sí, pero yo no llegué a verlo. Y no me acordaba ya. Claro, pero también, nosotros pensamos que iba a hacer un comentario, pero mira, se renovó todo, así que está bastante mucho más práctico para que también vengan a tocar cuando quieran. Está zarpado, loco, muy buena. Los chicos de La Reja Rock de acá de Paso del Rey. Ah, no, son de... Hicimos el chiste, hace semanas venimos haciendo ese chiste, toda la semana. ¿De dónde son? De La Reja. Obviamente, La Reja. Tocan seguido ahí en el club ese, ¿cómo se llama? Alfonsina. Siempre pasa. Sí, el que está en el... Sí, creo que en La Reja hay un Alfonsina. Sí, en la galería. Tocamos ya ahí, pero tocamos una sola vez. Después fuimos tocando por Moreno, en Ituzaingó. Hicimos un par de fechas ya. ¿Hace poquito que están? Y ahora, ya te digo, menos... Sí, 6 meses más o menos. Sí, sí, sí. En diciembre arrancamos. Va, ya 6 meses. Un poquito más. No, pará, ya me estoy recolgando. Estamos en septiembre. Son 10 meses. 9 meses ya. Bueno, es bastante. Pero ya gente experimentada, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Los pibes tienen... Pará, me saco porque... Es como que... Como no sabía dónde está. Los chicos, como, o sea, arrancaron ahí en el barrio a tocar. Marcelo toca la bata. Fede, que no pudo venir porque... No sé, porque no pudo venir. Ah, está estudiando para un parcial, creo que tiene estos días. Hay que estudiar. Toca la guitarra y empecé a juntarme los viernes a la noche a tocar con ellos. Y empezamos, o sea, de la nada empezamos a armar cosas, así. Después se sumó Juan de Merlo, un amigo de toda la vida también, y... Ya arrancó. Y ahí salió La Reja Rock. Ahí salió La Reja Rock, por mayoría, ¿no? Claro. O no, ponen Merlo Rock, porque ahí no solo. Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Y cómo focalizaron el tema de a qué quería apuntar la banda? Ya me imagino, ya conocidos, tenían un cierto estilo. Sí, pero hay mucha... O sea, la onda era hacer canciones. Canciones, o sea, que... En las que se transmita, digamos, los sentimientos, más que nada y eso. Canciones simples, pegadizas. Sí, las letras, vos decís. No, en general. O musical. ¿Canciones, musical, letras o musicales? O las dos cosas. Todo. Una canción que sea, digamos, pegadiza y sencilla. Sí. Sea la letra, sea la base, sin mucha vuelta de rosca, ¿viste? Melodías simples. Pegadizas y eso. Fue la idea principal de este del proyecto. Sí. O sea, de empezarnos a juntar a zapar, capaz nos juntamos en la casa de Marcelo con la bata, dos equipos de guitarra y no teníamos para cantar. Pero empezamos a tirar un reggae o una canción media rockera o una canción más rock canción. Rock canción, exactamente. Y siempre buscando eso de el swing, digamos, de la canción. Exacto, buscando el sonido perfecto que le dicen por ahí. Sí, o que te cuelgue, viste, que sentís que estás adentro tocando y ya estás, vas llevando algo que te va, como que te va metiendo en el tema. Exacto. Algo así. Claro, ser más, ¿cómo es? Expresionista sería, más que ver qué lo mejor de poder hacer, no, expresarse con... No, o sea, buscarle cosas complicadas, no. Claro, por eso, o sea, ser más expresionista que buscar hacer algo bueno. Buscar... La abstracción de la sencillez, de lo que el tema te dice, uy, esto me pide esto acá. Listo, vamos a tocar eso. Aunque sean 3 notas, un punteo de 3 notas pegadizo, si te lo pido, o sea, tocarlo, ¿no? Claro. Decir, no, pero es muy sencillo, busquemos algo más. Claro. No, y de ahí sale un reggae, alguien que viene con un buzo de los Ramones. ¿Viste? De eso mismo, de lo que estábamos hablando. De lo que sale, sale en este momento. Lo que sale, sale. Pero desde ese punto de vista, de la canción. De la canción, de lo que sume para la canción y de lo que sume para lograr el sonido como banda, no buscando un protagonista. Siempre como banda. Bueno, ya escuchamos lo que es Reggae de Juan. Reggae de Juan. Así que la gente que está escuchando a través de FM Moreno 90.1, por internet, FM Moreno, Blogspot. Pueden mandar mensaje, opinar o comentar lo que quieran. En preguntar lo que ellos quieran a través de... Por mensaje texto lo pueden hacer al 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, pueden llamar y salir al aire. Sí, exactamente. Llamen al 466-6559. 466-6559. No se olviden, llamen. Que aquí están los chicos de La Reja Rock para escuchar lo que ustedes quieran comentarle a la banda. Le comentamos también que tienen fecha el día de mañana. Así y que aquí es. También, por medio de los mensajes de texto o por llamadas al teléfono de línea, se pueden ganar entradas. Tenemos, a ver, ¿cuántas tengo? 1, 2, 3, 4, 5 hay. 5 entraditas para que se lleven y que vayan a ver a los chicos de la Reja Rock. Así que pueden mandar un mensajito de texto. ¿Con qué, Fecu? ¿Con los tres últimos del DNI? Sí, que manden los tres últimos del DNI y después, si no nos alcanzan las entradas, hacemos un sorteo, pero... Y de última, sino que vayan a la puerta y yo les regalo un par de entradas. Claro, sino que vayan a la puerta y preguntan por Edo. Los chicos van a estar tocando por Edo, exactamente. Los chicos van a estar tocando en Funky, acá muy cerquita de la estación de Moreno. Viene a ser la calle Independencia. Es la calle Independencia entre Libertador y España. Ahí justo... Más para la esquina de España. Sí, exactamente. Ahí está Funky. Vamos con un temita... Dale, vamos a ir escuchando un poquito la banda. ¿Qué tema vamos a escuchar? Vamos con Resurgir. ¿Qué número es? No me acuerdo, no sé cómo lo bajaste. Bueno, vamos a hacer así, porque... no, debe ser el... Porque está por track, 1, 2, 3, no me parece... Debe ser el 2, debe ser el 2. Bueno, vamos con el track 2. Vamos con el 2, de última escuchamos todos, son 4. Dale, ¿por qué no? La Reja Rock. Volvimos después de escuchar otro temita más. Resurgir. resurgir. Que mi memoria, buena memoria, si la tesis. Sí. Yo tengo una buena memoria. Buena memoria del... Lo tocaron acá, lo tocaste acá ya este tema. Cuando con viniste con. Y con la batería. Sí, sí, señor, con Sin Sol. Con Sin Sol, exactamente. Ahí está. Que también hay otra versión que la hacemos con Sin Sol, que es un poco más power. Pero bueno, también mantiene el algo parecido al pulso, pero con otro sonido. Mirá vos, qué buena memoria, porque yo ni me acordaba. La Reja Rock. Chicos, ¿y esto dónde lo grabaron? Esto lo grabamos en mi casa. Mira. Así que... suena re bien. Sí. No sé si cae de risa. Gracias, Facu. Bueno, posta. Hay que grabarlo en casa. Cualquier cosa, si están interesados en alguna banda en grabar, algún tema o algo, me avisa, se puede hablar. Puede mandarme un mail a... eduadicto@hotmail.com. ¿Cómo es? Porque Edu yo entendí adicto. ¿Edo o Edu? No, Edo. Edo. Edo adicto. Como dedo sin la D. Claro. eduadicto@hotmail.com. Perfecto, perfecto. Y ahí te mandan un mail y te dicen, flaco, sí, ¿cuándo podemos ir a grabar? Claro. Cuando quieras. Hay precios muy accesibles por ahora. Están buenísimo. Che, ¿cuándo no me hace una propaganda así que diga, próximo programa, tratate de conquistar cuando el mundo? Cuando quieras. Y así, un tema, música de fondo, La Reja Rock. Dale, cuando quieras. Ahí esa, está, esa, mirá. Ese laburo va de onda para Fecu. Tratate de conquistar el mundo, tratate de conquistar el mundo, putos. Buenísimo, buenísimo, el tipo está equipado ahora, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Sí, vamos a empezar. Hacer lo que nos gusta, ¿sí? Bien, digamos, vos bien, sos ahí el, digamos, el operador que graba todo. Claro, ahora estoy haciendo las divisiones del estudio, pero de a poco, porque los materiales y la mano de obra, viste que sale caro, y vamos juntando lo que se puede y tratando de ir comprando materiales, y una vez que estén los materiales, juntar para la mano de obra y que vengan a cerrar todo. También sos, digamos, comprás todo, sos el que va por la calle, uy, un colchón tirado, y lo agarrás y te lo llevas. No, llevás. El otro día, yo laburo de flete, y el otro día había un chabón que cargó alfombra en la chata, y ya cuando vi la alfombra dije, no, esta alfombra está tremenda. Y un montón de alfombra, viste, un chabón grande, un 60 años, ponele. Sí. Y agarramos, y bueno, termino de descargar todo, y le digo, señor, no vende la alfombra, haciéndome así el pobrecito, ¿viste? No vende alfombra, no sé qué cosa. Me dice, no, esta alfombra no, porque no sé qué. Bueno, y se ve que puso una cara, no, le digo, porque yo necesitaba, porque estoy armando un estudio, que esto, que el otro. Bueno, y me empecé a hablar con él. Y después, cuando estábamos descargando todas las alfombras, y cuando quedaba la última, me dice, bueno, esa quédatela. Digo, no, no, pero véndamela. No, no, no, quédatela. Bien. Un rollo bastante importante, o sea, que tengo para... Ya tengo la lástima siempre es buena amiga de los canutos. Totalmente, loco. ¿O quién no dio lástima para canutear algo? O la típica... Tengo 2 pesos, ¿qué me pasa? Vengo todos los sábados. No, pará, la otra vez estaba en un bar y me faltaban 50 centavos. Sí. Cuando decís, me fueron 50 centavos. Y digo, más sí. Voy, me fueron 50 centavos, no me la vendés igual. Claro. Así de una, sí, de una, viste. Ya le... Pero fue, viste, no me gusta ni. Pero más sí, voy a dar lástima por 50 centavos. Digo. Hay gente que es buena regateando así. Sí. Conocí un pibe que un día sacó un trago por 70 centavos. La remó bastante bien. Bueno, para vos te trajiste una alfombra. Le peleas palmo a palmo. ¿O no? Hijo de... Sí. Bueno, loco, hay que hacer así. ¿Estuviste, ¿no?, estudiando algo o todo solo en casa? No, empecé hace un par de años ya, pero por mi cuenta. O sea, metiendo mano. Sí. Después seguí metiendo más mano. Y después fui a estudiar. Estuve en un estudio ahí en Palermo, en la calle Borges, creo que era. Cerca de Plaza Italia. Sí. Bueno. Y ahí estudié 8 meses. Fueron 4 meses de teoría y después 4 meses más de la parte de ir a grabar. Tenía que llevar una banda para producir y después laburábamos con las bandas que iban al estudio. Sí. Y eso me sirvió bastante. Y después seguí yo por mi cuenta, no fui a estudiar más ya. Sí. Pero eso me abrió bastante la cabeza. Bueno. Así una cosa, repetí el contacto para aquellos que tengan una banda o quieran grabar algo. eduadicto@hotmail.com. En el asunto grabación. Es importante el tipo, ¿no? Bueno. Ahora, y si te quieren para la banda, ¿dónde se contactan? Dicen, me gustó La Reja Rock. Eduadicto@hotmail.com. El asunto, La Reja Rock. Bueno, y para la cobranza de la publicidad, Eduadicto. Todo a SMD, por favor. En Sadaic, Eduadicto. Bueno. Derecho de autor, Eduadicto. ¿Vamos con otro tema? Dale. Le recordamos a la gente que igual van a estar mañana en Funky. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, sí, dale. Quiero mandar un saludo especial a Teresa. Ya me la veía. Otro a mi vieja, otro a mi viejo y otro para más especial para Nati. Ah, ¿sabes qué? La última hice lo mismo. Por Dios. Así que bueno, mañana van a estar en Funky, jueves 16 de septiembre a partir de las 22 horas. La Reja Rock junto a Conexión Positiva. Reggae. Así es. Una muy buena banda. Entonces, bueno, los que les ahora vamos a escuchar otro temita, los que les guste, pueden ir mañana. Hay entradas gratis. Manden mensaje si quieren a central 15 59 63 81 57. ¿Qué ibas a decir? No te iba a decir porque no sé si el tema 3 es un... Hay un tema que es un cover de Sumo, no tan distintos. Sí. Y lo canta, que invitamos a un amigo mío que toca en Revelados, una banda que lo cante. Así que está cantado por él, que está muy buena la... Bueno, no sabés si es tema 3 o tema 4. Es que no sé, si no... Tema 4 dice. Tema 4. Bueno, el tema 4, escuchen. Bueno, vamos a escuchar. Y cerramos después con otro que dura 2 minutos, cortito. Bueno. No me puede decir que no. Sí, está bien. Me estás dando lástima otra vez, mirá, quiere conseguir todo con la lástima. Dale, vamos. Volvimos después de escuchar una versión de No Tan Distintos. No Tan Distintos, así es. De Sumo, hecho por La Reja Rock. Chicos, algo para la gente que quiera contactarse con ustedes, aparte del mail, ¿tiene algún Facebook? Sí, alguna, hay un MySpace. Hay un Facebook, creo que hay que buscarlo por La Reja Rock. Sí, sí. No, si les no aparece La Oreja de Van Gogh Rock. No es ese. La Oreja Rock. Bueno, le recordamos a la gente que tiene entradas para mañana jueves, en 16 de septiembre, en Funky. La Reja Rock va a estar tocando junto a Conexión Positiva. Y bueno, pueden ir ahí o se acercan a la puerta y preguntan por los chicos de La Reja Rock y que escucharon el programa y los hacen pasar. Hay entradas para... O les dan entradas. Para regalar. Bueno. Así es. Queda pendiente entonces el... La pisada que nos va a hacer, ¿o no? Sí. Listo, dale. La esperamos, ¿eh? Está grabada. Se tiene que contactar Fecu y arreglar un día para venir a casa y la armamos ahí al toque. Sí, bueno. Sí. Ni hablar, tomamos unas birras, algo. Sí, obvio. Eso, no se puede trabajar sin nafta. Faltará bueno, más, por favor. No. ¿Más fechas tiene aparte de más esta? Fechas, claro. Tenemos una el 25 de septiembre en la Plaza de Álvarez. Creo que es a partir de la 1 de la tarde, algo así. Que va a haber día un... la primavera. Ah, va a haber muchas bandas. Ah, no, tocamos a las 7. A las 7 el 25, sí, sábado. La consiguió el otro guitarrista y yo no estaba muy al tanto. Sí, ¿va a haber muchas bandas ese día? Sí. Tres bandas. Tres bandas. Buenísimo. ¿Pero arranca todo a las 7 o ustedes tocan a las 7? Arranca la 1. ¿Viste? Ah. Está bien, y ustedes tocan a las 7. Hace que dura bastante. Sí. Bueno, lo pueden ir a ver mañana a la noche en Funky o el 25 en la Plaza de Álvarez. Exactamente. A partir de la 1, un poquito más tarde, y ustedes van a tocar como a las 7, me decís. 7 de la tarde. Así es. Así que bueno, chicos, les doy las gracias por haber venido. No, gracias a ustedes como siempre, la verdad. Y la buena onda. Placer estar acá. Muy buena la... Así que bueno, queda un temita más grabado. Este... Juntos a volar. Llegaron algunos mensajitos. Más punk es este. Llegaron algunos mensajitos que lo vamos a leer después por cuestión de tiempo, que ya después te voy a la tanda. Así que, ¿quieren mandar un último saludo o algo? No, ya mandé yo. No sé, Marcelo, a ver. No, yo a Meli. Qué tierno estos chicos. Un re tierno. Bueno, gente, yo también le mando un saludo a todos los que están escuchando Tratar de Conquistar el Mundo gracias a La Reja Rock. Así que, bueno, nos vamos con el último temita y después volvemos con la segunda hora de Tratar de Conquistar el Mundo. Vamos. Moreno, 90.1, estación de radio. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Seguí escuchando Tratar de Conquistar el Mundo por FM Moreno 90.1. No tengo rumbo ni destino donde afincar. Vengo siguiendo la ruta del sur. Y por el camino encontré un vendedor. Él tiene una buena masa. Él tiene una buena masa. Él tiene una buena masa. Él tiene la pasaba la reja rock ahí acá por tratar de conquistar el mundo. Voy a bajar este. Subime el mío, porque no este. Me escucho. Ese, a ver, un poquito más. Un poquito más. No, no es. Entonces no es ese. Este. Ahí está. Ahí, bajale un poquito. Llegaron algunos mensajes mientras estaban los chicos. Llegaron mensajes. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Podría haber llamado a alguno, no llamó a nadie. Sí, porra. Bueno, damos el número, es el 466-6559, 466-6559, 0237, se llaman fuera del partido de Moreno. Sí, sí, exactamente. ¿Y si no, por dónde? Por a través de Facebook, ponen Facebook, tratar de conquistar al mundo, o MCN-FECU, manda mensajes. ¿Cómo está instalado el Facebook, no? Porque lo decimos así como Facebook si nada. Y Twitter. Uy. Yo estaba mirando el otro día. En la presidenta tiene Twitter. ¿Qué sé yo? Si dicen algo de qué pasó, qué sé yo, por ejemplo, no, estuve haciendo esto, aparte lo subí al Twitter. Es como que aclaran que lo subieron a Twitter algo que están pasando en el día a día. Es algo común. ¿Entendés? El Twitter Sí, el Twitter existe, me hace ¿viste? Acordar, y ¿viste? Yo no, qué sé yo qué es el Twitter, hice un Facebook por Javier el chileno, sí. Y el único amigo que tengo creo que es Javier, después tengo a ustedes y nada más, y no me interesa, se me acercan un montón, se te piden la solicitud un montón, digo, no ignoro todo, digo, qué sé yo quién soy. El Twitter me hace acordar, ¿viste cuando empezaron los mensajes de texto? Cuando sí. Y ponías, yo veía a la gente que tenía teléfono. Y te mandaba la carita. No, estoy yendo a comprar, me voy al baño. Hice esto en el tren. Bueno, el Twitter ese, es lo mismo. Pero igual hay que tener un ego alto para tener un Twitter. No, pero decir, a mí lo que me causa gracia es eso, ¿viste? Estamos en el programa. Al decir que lo pusiste en Twitter es como que tiene más validez, ¿viste? Es como que es más importante. No, es que en realidad, no a nosotros, porque somos unos donadies, pero a los famosos por ahí les sirve un poco más. Porque no tienen filtro, ponen desde ahí, ¿entendés? Un famoso quiere decir, sí, fui papá, y lo pone ahí, chau, y te olvidás. Sí, aparte, qué sé yo, no, me acuerdo en la época del Mundial el Kun Agüero iba a poner, supuestamente bueno, ese estaba siempre, bueno ese. Decían cómo estaban viviendo el día a día. Ese está bueno. Ah, incluso había uno de un Maradona falso. Ah, ¿sí? Y que, eso y, te estaba por preguntar. Pará, ¿si no son? Porque hay el Twitter tiene una opción que confirma la cuenta que es esa persona. Ah, o sea, digo, haces? Soy. Pero bueno, Twitter se encarga de eso, de confirmar que es la persona. Los famosos, ¿no? Claro. ¿Qué van a confirmar? Sí, soy Roberto. Sí, ¿qué me importa? No, sí, es la cuenta de Robert. Ah, la cuenta de Robert. Es la cuenta de Robert. Bueno, pará. Guay con eso. Y el chabón contó que dice, sí, yo soy, no sé, soy Luis Medero y hago que soy Diego Maradona en el Twitter. Y el chabón ponía, hoy entrenamos, y le caían, vamos Diego, vamos a Argentina. Pero el chabón mismo decía, mira que no soy Maradona, vamos Argentina, vamos. Qué boludo. No, ni siquiera entré a la página, no sé ni si es yo como no el Facebook. Cómo, no sé ni cómo se ve. No sé si es como el Facebook. Veo que escriben mensajes. Ahora vamos a entrar, dale. Vamos a entrar al Facebook. Pero tenés que tener una mensajes. Cuenta, ¿o no? Vamos con los mensajes. Dale, vamos, ya que estamos hablando de mensajes. Larga vos, Robert. Soy Ariel de Moreno, mi insulto favorito es... Ah, los insultos estábamos. La concha de la lora, bueno, ¿no digo? Leo uno yo que dice... Pará, y pide un tema de Los Redondos. Ariel. Después tengo uno de Darío que dice, si puedo mañana nos vemos, por los chicos de La Reja, Rock, que van a estar tocando mañana en Funky a la noche. Buenísimo. Acá en Moreno. Otro más. Ah, yo tengo, bueno, este es una cartelera. Para Bondis para ver al Indio, me mandaron el mensaje, bueno, lo voy a leer al aire igual. Dale. Bondis para ver al Indio en Tandil, Néstor. El nombre, paso el número de teléfono, 11-65-83-42-10. 11-65-83-42-10, Indio, creo que este chico es de acá, de zona de Moreno, creo que es de La Perlita, de por ahí. Bueno, Bondi para ir a ver al Indio en Tandil, ya se acerca. ¿Tenés otro vos? Sí, lindo el tema de Rey de Juan, otro referido a La Reja Rock, lindo el tema de Rey de Juan, así que bueno, le gustó La Reja Rock a la gente. Tengo bien, otro bien, más, bien. Me gustó mucho la banda, soy Luis, ahí está, están acá todos los chicos de La Reja. El que así decía que... lindo el tema, no dije el nombre, Lorena que decía el tema de Juan. Muy bueno, bien. Este es Luis y ya los vi en vivo y suenan muy bien. Bueno. Endulzando los oídos de La Reja Rock, que todavía están acá acompañándonos. Buenísimo. Me gusta que a la gente le cope, ¿no? Las bandas que se acercan a nuestro programa. En sí, la mayoría de las bandas andan muy bien. Siempre tienen ese plus extra de hacer todo a pulmón y lo hacen muy, muy bien. Aparte, los amigos acá de La Reja Rock tienen su propio estudio, ¿no? Qué grande. Hoy por hoy cuesta mucho y acá ellos están con un estudio propio, que eso viene muy bien. Te dice que lo están con todo el esfuerzo, lo están consiguiendo. Hoy venía pensando en eso, que necesitamos hacer un par de separadores. Sí, sí. Y ¿no? Decía, pero yo no entiendo nada de esto. Digo, ¿a quién le pregunto? Claro, bueno, yo como... No tengo más. Claro, él se quedó sin su maquinaria y yo no puedo ni instalar los programas porque... Para, los instalé, creo que los borré, no varios tienen, instalar. ¿No? Ah, le falta el micrófono. ¿Qué programa? Ah, ¿qué estás? Yo tengo micrófono. ¿Vos tenés micrófono? Sí, pero no tengo programa. ¿Qué programa es? El Adobe Audition ese. Ah, Audition. Sí. Como no le puse un crack, nada, se me venció y no me deja instalarlo de vuelta. Así que no tengo nada, y si otro, no sé. Bueno, loco, formatea la computadora. No empecemos con usar el Force, ese, y vamos a hacer el Force y tiramos 50 chistes otra vez como el miércoles pasado. Bueno, si querés, nos juntamos un día. Vamos algo. Con tema nuevo dale, que dale. Nos enviaron la gente de Los Bombarderos. de banda de pan ahí de Capital, no sé muy bien de qué zona son, pero bueno, se contactaron con nosotros a través de Facebook. Ah, sí, lo vi, lo vi. Y nos mandaron... ¿No, Twitter, no? No, Twitter no. Bueno, no, tiene, no, no importa. Nos mandaron no algunos temas, así que vamos con uno de los que nos llegan. ¿Los bombarderos? Los bombarderos. Dale. pasaban los bombarderos y ahora escuchábamos Inocencia. Pobrecito, Jaimito. A la gente que nos puede escuchar a través en este momento de internet por FM Moreno Blogspot y está entrando en el Facebook, puede entrar una foto con el pasado de alguno de los integrantes de acá. Entramos en un juego complicado, me parece. Claro, viste, entro y digo, se ha agregado una nueva foto, qué sé yo, y... Sí. Veo y lo veo un compañero dentro que no está ahora. ¿Será que no está ahora porque está haciendo de esto? Mira, bueno, zafa la luz de fondo. Zafa la luz de fondo, que hace que la cara. Claro, le oculta un poco. Pero vos sí, cara. Es Darío. No sea así, joder. Darío, pollerita. Pollera, se bien lo... cortita, con sí. Tacones altos y una, qué sé, una musculosita. Al cuerpo. Eso es Barilo. Y pará, y mirá acá, ahí le está pasando la mano. Justo ahí. Ah, mirá. Bueno, el que está en Facebook lo podrá ver. Pregunta si alguien la conoce. ¿A esa nena? Qué barrio. Igual nos metemos en un terreno, me parece. Complicado por lo pronto. Para real esta fotito. Esto fue publicado a través de Tratar de Conquistar al Mundo en Facebook. En Facebook, en el cara libro. Ahí nos encuentran. Uf, metros que hay conectados. Una banda, che. 14. Porque estos son los... Yo te explico. Una banda. Porque yo te digo, sobrepasamos los 500. Bien, bravo. ¿Y del otro? ¿Del otro cuánto, che? Yo me acuerdo que en una semana hicimos como 300 y después de a uno se iban sumando por semana. Pero bueno, che, 500. Escúchame, ¿en el otro cuántos hay, che? No, en este... Bueno, en este no sé cuántos hay. En el que es grupo, viste, que vos pones me gusta, sí. Hay... En 500 y pico, y en este hay 136 recién porque es nuevo. Claro, buenísimo. Bueno, vamos a pasar los 200. Uh-huh. ¿Qué te parece? Sí. ¡Tenemos fútbol! Con el hombre que más sabe de fútbol, de deportes. El que estudió realmente. Mirá. Ahí, mirá, justo hablando de deporte, mirá. Sí. Palpitando la Davis en Twitter. Mirá, ahí está. Ahí está, mirá. Juan Mónaco está escribiendo. A ver, pon en Twitter mientras Lucho habla. Está escribiendo lo que está viviendo en el día a día, en lo que es la previa. De lo que es las semifinales de Copa Davis, donde Argentina va a estar jugando de visitante frente a Francia. Se puede decir una parada complicada. ¿Por qué? Porque no están por ahí las máximas figuras. Está Nalbandian en un momento en donde empezó a mejorar un poquito su nivel. Perdió frente a Fernando Verdasco en el US Open, pero tuvo una buena actuación en el Master anterior. Así que se puede decir que Nalbandian está jugando bien. Y aparte en la Davis, ¿no? Nalbandian es como que se ilumina un poquito más. Ceballos me sorprendió frente a Rusia. Fue la vez, hoy sale el nuevo Twitter. ¿Un nuevo Twitter ahí hoy? Dice, bienvenidos al nuevo Twitter. Hoy estamos lanzando el nuevo Twitter. Hace cerca 22 horas, vía web. Estamos a las 22:30, 22:20. Che, ¿es lo mismo que el Facebook, el Twitter o nada que ver? No sé, estoy viendo no es no, igual. Tenés una capacidad de dígito, de escritura. De caracteres. Bueno, no sé, claro, por día. No, por... Podés poner creo que 140 caracteres. Sin foto, sin nada, es solamente... Escribir. Creo que se puede poner una foto como para que sepan que... Una sola foto, nada más. Que es la y de se perfil, puede poner digamos. Links. Ah, links. Para que vean fotos, mirá, o videitos, esas cosas. Mirá vos, y escribís nada más. Y escribís nada más. Ah, mirá vos, che. Pero bueno, te estaba contando del tema de la Davis. Y recién estábamos viendo en televisión un canal importante que Juan Mónaco había escrito hoy, en el día de hoy, que estaban volviendo de la cena... Es lo que escriben, vuelven de la cena y que estaban descansando. Es lo que escriben en el Twitter. Y bueno, eso es lo que se va a palpitar a partir de mañana. Semifinales de Copa Davis, Argentina de visitante frente a Francia. Hablamos ahora de lo que es el fútbol. Acaba de terminar hace ya una hora aproximadamente el partido entre Banfield y Vélez. Terminó en empate el partido. El gol de Banfield lo había marcado Carrusca, que después fue expulsado al final del partido. Y Cristaldo también había marcado el empate para Vélez, pero no le alcanzó debido a que Banfield en el partido de ida terminó ganando 1-0. No recuerdo bien, pero me parece que Carrusca había hecho el gol también. Durísimo Banfield, ¿eh? Sí, bastante duro Banfield, así que ha pasado a la siguiente etapa de la Copa Sudamericana el equipo de Falcioni, ¿eh? Que Falcioni se sigue ahí manteniendo firme, más allá de que en el torneo está digamos un nivel irregular. En la Copa puede avanzar, puede seguir avanzando, a pesar de que se han ido ciertos jugadores, ¿no? Sí. Así que ahí está Banfield siguiendo en la Copa Sudamericana. Y acá nos saludan los chicos de La Reja Rock, que se quedaron un ratito más a escuchar el programa, que ya se están despidiendo. Ahí están saludando a Marian. Así que te comentaba lo que era la Copa Sudamericana. Che, Lucho, ¿y vos una sabés Copa de todos los deportes? Esperá. ¿Qué me porque querés preguntar? No, que sabés de todos los deportes. ¿Sos como el bonadeo de acá de Moreno? Sí, preguntame. No, te quiero preguntar nada. Olimpiadas. No, tocaste nada. Estamos escuchando el tema. Acá está hablando el intercomunicador, digamos, como un Excel parece, entre el cantante de La Reja Rock y el FECU. Arreglando así un tema de comercios. Platita. Sí, sé bastante de muchos deportes. Bueno. Mira, yo te comento, una vez me vi... ¿Qué sabes de ping-pong? Winnipeg 99, me vi el salto en alto. No te hagas el otro. ¿Qué sabes de ping-pong? De ping-pong, sé que hay un jugador argentino que es... ¡Ah, campeón mundial! Nacionalizado, no... O no, campeón de algo y lo escuché. Es nacionalizado argentino, pero... No, perdón, es hijo de chino. Ah. De chino, porque los mejores son los chinos en el ping-pong. Y ¿sabes por qué? ¿Porque ven la pelotita más larga? No, porque viste, están más concentrados. La chica no supo, a veces la mete la pelotita. Se concentran más los ojos en la chica. Claro, se enseña genéticamente. Pero el mejor es Forrest Gump, loco. El mejor de todo. Para mí es la pelotita más alargada, entonces llegan... Una vez jugué al ping-pong, es medio complicado. Yo jugaba así, torneos barriales. Flota, ¿viste? Es medio, no es tan rápido. En mi casa, digamos, ahí al lado de mi casa, en un patio que tenía, había una mesa común y corriente que la modificamos para convertirla en mesa de ping-pong. Que le puse una red, o una madera, lo que sea. Y venían varios vecinos, no vecinos al lado, así de un par de cuadras. Y se armaban torneos, así, tú. Era ganador, queda en cancha. Mira vos. Y era poner entre todos plata para comprar pelotitas, paletas. Y ir ahí, ta. Y bueno, así dos muy buenos. Uno era mi hermano y otro vecino, otro que vivía ahí a media cuadra. Eran como los dos más difíciles. ¿Vos no eras bueno? Jugaba, pero no era... Ganaba algunos, otros los perdía. Normal. ¿Vos, por ejemplo, vos sabés en qué sos bueno? En tratar de conquistar el mundo. Bien. ¿Vos sabés que sos bueno, Lucho? No. Yo me doy cuenta que no soy bueno para nada. No sabés nada. No soy bueno para nada. Te hago un partido. No le voy a hacer un partido a Mariano porque dijo que es bueno. ¿Mariano juega bien? No. Es bueno, el Federer del ping-pong. Promedio de persona que no juega profesionalmente al ping-pong. Yo jugué una sola vez y creo que le pegué dos veces a la pelotita, no jugué más. No, pero yo creo que una semana juego y soy campeón. Mariano, ¿cómo agarrás vos la paleta? ¿La agarrás así o la agarrás así? Espera, si me pongo nervioso en el pádel que empiezo a revolear para todos lados, imagínate el ping-pong. No, rompo en el ping-pong supone, también puedes, cuando le vas a pegar, porque muchos le pegan corte como para arriba, entonces la pelotita se te va. Sí. Vos tenés que pegar, inclinar como la paleta apuntando para abajo. Y si le pegas corte así de chanfle, cuando la pelotita va girando, toca el piso. Como el tiro de navaja del Doncha. Claro. Va como con comba, entonces cuando pica, no pica para muy alto. Pica más bajo y con más fuerza. Y bueno, son técnicas, sí. O pegarle bien despacito. Sabe la técnica. Para que la pelotita vuelva. Entonces pica en la para cancha mí te mato, loco, y vuelve. Ping-pong. Y lo, no, para mí te mato. Te gano, Robert. No intentemos que te gano. Te mato. Te gano. O creo eso, creo que me explicas dos veces y te mato. A todo, ¿entendés? Pero porque sos un buen maestro, por eso te puedo superar el FECU. Yo sé por qué lo hice, yo sé por qué lo hice. Todos sabemos. Un día nos juntamos a jugar a los jueguitos. Sí, no sabía jugar nada, al FIFA, no sabía jugar nada. Un gol. No sabía, no. Le enseñé a jugar. Te ganó. Me ganó. No le puede ganar más. Pero porque es un buen maestro. Dicen que cuando un buen maestro es bueno, duplico. Cuando el maestro es bueno, el alumno lo supera. ¿Y actualmente te sigue ganando? Sí, lo mato. ¿Sí? Yo hace un montón. La última vez te maté, te hice como 5 goles el FECU. Bueno, está bien. Pero, pará. No, me hiciste 4, muerto. No, todavía no hacer 5. ¿Sabés qué? Pará, le dije antes del partido. Se iba a hacer 5 goles el FECU. Le hice 4 y se fue contento porque le hice 4. Que le decía, dale, puto, hacer el quinto. Pará, ¿qué te pasa? ¿Estás temblando que no me puedo hacer el quinto? ¿Te veo nervioso? Qué bien. La revancha del perdedor es esa. No me hiciste 5. Yo hace mucho que no juego, che. Con Lucas fue el último que jugué. Luqui, saludo para él, seguro está escuchando. Estuvo muy parejo, jugamos 4, 2-2 salimos. Bien. Sí, en una lo rompí todo, 3-1 le gané. Y bueno, ¿qué te iba a decir? Me habías preguntado también de los deportes, ¿sabés qué? Me quedé que te iba a comentar, que una vez me tocó hablar en una radio de softball. Sí. Porque estábamos así de la Yo nada. Soy buenísimo jugando al softball. ¿Sos buenísimo? Sí. Mirá vos, sos buenísimo en todo. Acabas de decir recién que... ¿Cuál es la diferencia del softball del béisbol? Hay varias, por ejemplo el la softball... Más, la más común, la más la común. Cancha, la no, cancha es la misma. Se tira de abajo, sí, la cancha es la misma. Se tira de abajo y la pelota es más grande, sí. Y es como de un cuero de caucho o algo así. Jugué el softball. Sí, y otra diferencia también. Jugué el torneo argentino de softball. Tomátela. Jugué el torneo argentino de softball. Voy a tener fotos, señor. Pará, te cuento una. Hay una colonia, pará, te cuento una. ¿Sabés por qué se creó el softball? ¿Por qué? El softball se creó para las mujeres. Claro. Porque había tanto machismo en la época en Estados Unidos, que era todo béisbol, que en paralelo para que las mujeres hagan algo y no estén todo el tiempo esperando que los hombres terminen de jugar béisbol, crearon el softball y eran techos, eran lugares cerrados. Esto que te iba a contar es totalmente pará, cierto. Pero Madonna jugó al béisbol. Hizo una película, sí, es verdad, con Tom Hanks. Sí. Y le pegaba. Sí, buenísima esa película. Si la veo, la dejo. Buena película. Escúchame, cuando aprendí a jugar al softball, era un lugar mixto, había chicos y chicas. Sí, sí, sí. Entonces, mayormente como la chica no así. Le pegaron una, un día trajeron una pelota de vóley para pegarle. Claro, mira qué boludo, ¿sabes qué era? Tiraba dos campos allá y tenía que jugar con la esquina, o sea, ponerme como zurdo para sí. jugar. Pero bueno, me aburrí un poco en eso. Pero se hacía mucho en los juegos bonaerenses, ¿no? También acá. Sí, ahí salí campeón también. Pero yo te puedo... Campeón. Sí, bueno, vamos a la tanda mejor porque... Voy a traer las medallas. Básquet. Soy buenísimo. Hacías volcadas, ¿no? No vengas con que está buenísimo el básquet. Al básquet. No nunca venga. Perdí un partido al 21 ni a la llave. Tomá. Nunca jugaste un partido. ¿Cuándo crees un partido? Ahora, consiste, de la tanda vamos. 2 contra 2, ¿viste el típico que juegan 2 contra 2 y media cancha? Te jugo un 21, te mato. No, 21 no, un media cancha, así media cancha. No, te mato. Tráete el jugador que vos quieras, yo traigo cualquiera y jugamos. Sí, porque sabes que no vas a ganar, ¿verdad? Te mato. No, a vos te maté al pádel también. Sí, sí, es verdad. Pero no te gané nunca, ¿no? No sé, puede ser. Porque Luca estaba muy errático también. Yo cuando me pongo loco, pero Luca erraba mucho. ¿Y saben qué te gané? En que pegué la peor patada que hayas visto en tu vida. ¿Me pegaste? No, en una cancha de fútbol. ¿Me pegaste a mí? No, a vos no. A otro. Rompí una canillera, ¿te acordás? ¿A quién le rompiste la canillera? En Alcorta. ¿A mi primo? No me acuerdo quién era. ¿Qué dijeron? Sí. Sí, mi primo creo que fue. Bueno. Rompiste todo. Vamos con el tema. No, vamos a la tanda y después volvemos. Tanda y tema, dale. fmmoreno.com.ar Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03 a.m. ¿Qué tal? Buen día para todos. Buena jornada. Qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura. Una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce. De lunes a viernes, de 7 a.m. Por FM Moreno. Estación de información. Sabemos que hay espacios para participar de todos los gustos, de partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19:00, por FM Moreno, estación de radio. Sensacional éxito. 1,000,000 de espectadores lo certifican. Mandongo ahora para las papas. Pero te da calor, te hace sacarte la ropa. Es un montón. Según el Kama Sutra, ¿cuánto? Sí, bueno, pero el Kama Sutra te hace dar una vuelta a carnero que son imposibles. La Copa Derramada. Jueves, 21:00, por tu estación de diversión. Una copa derramada. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté

Volvimos a tratar de conquistar uno al mundo en esta última media hora. Fíjate el agua si tiene algo malo que te está haciendo mal. Te tiro unas fechitas para esta semana, fin de semana. Bueno, ya sabemos que mañana va a estar tocando La Reja Rock en lo que es Funky. También tenés para ir el viernes 17, Cuatro Ilusos, Naive, en La Morena. Esto es a las 21 horas. Perfecto, buena Después, fechita. El sábado 18, a las 22 horas, León Chalón, en el Club Alem, allá en Rodríguez. Ah, vi la, las publicidades. Che. A los que le gusta el rey, a Jenny, que siempre nos pregunta por fecha rey, que hace rato que nos mandaba mensaje. Muchachos, les quiero preguntar algo de un tema que... Les quiero preguntar algo de un tema, ustedes que son especialistas en todo lo que es el rock. Yo los acompaño, obviamente. Pero hay un tema que suena en todos lados. Ya sé cuál es. No sé, vas por la estación del tren, suena ese tema. Hace dos cuadras, suena ese tema. Vas por la calle... Panamericano. No, es un tema de reggae. Es un tema de reggae. Ah, Slash Ticket. Pero en todos lados, boludo. Tú sin mí. Sí, tanto. Yo me lo grabé para que... Porque lo tengo acá. Digo, si no lo tengo, soy un queso, digo. Es como el Twitter. Pero es increíble. ¿Sabes porque hoy en todos lados, boludo. Un amigo mío también me preguntó que nada que ver, ¿viste? Che, loco, me re gusta un tema. Y era ese. De Dread Marais. Sí, sé que ahora me enteré que es Dread Marais. Lo escuché el otro día en la Mega. Radio. Y pero... me cruzó una moto. Tenía ese tema. Cruzó un coche. Pero es increíble, boludo. Por todos lados suena. Yo lo había escuchado hace mucho tiempo en un programa de ¿cómo se llama este muchacho? Pawlowski, que sí. Había ido a tocar ahí en vivo, que no sabía ni quién era la banda, pero escuché el tema y me copó el tema, ¿viste? Sí. Pero no pensé que iba a sonar por todos lados, impresionante. Sí, ya hizo Luna, creo que Luna Park. Impresionante. No sé si Luna Park o... Ah, no sé dónde sí, Luna Park ya tocó, me parece. Luna Park, sí. Con otras bandas más, me parece. Me parece que no, ¿eh? Dos bandas me parece que vi en la lista. ¿Viste? María me está confirmando. Yo vi el afiche con dos bandas más. Bueno. Y en el Monumental de Coso de Moreno va a estar tocando Resistencia Suburbana. Dicen que ese tema se lo robó la cumbia. Que ya la cumbia, por lo visto, lo hicieron sí, el tema. Sí, ya lo escuché en cumbia. También. Acá nuestros oyentes a través de MCN. Nos sí, dicen. Sí, lo escuché y dicen en cumbia. Que no, León Chalón y todo eso. No sé quién hará el tema en cumbia, pero también lo escuché. Estoy viendo, viste, acá. Hemos pasado acá, Tel Maray, Sí, me acuerdo que el FECU ha pasado fechas también, pero hace mucho tiempo. ¿Vuelven las plantas de Shiva? ¿Vuelven? Es un acontecimiento. Porque... ¿A cómo era el tema ese que nos encantaba el FECU? Hay que matar a Dar. Y también de paso a Checopar. Hay que matar a Dar. Y de paso a Checopar. Bueno, por lo que veo acá. ¿Escuchaste? Ah, bueno, estaba con nosotros. No, pero lo conocí al tema. Creo que estaba con el FECU el día que compró el disco. No estabas cuando compré el disco. Estábamos, lo hemos escuchado, pero no estabas cuando compré el disco. Bueno, porque nos mandan una fecha que dice Ciudad Viteco, las plantas de Shiva en Plaza Güemes, Ciudad de Vita. Planta de Shiva, una terrible banda que hace... Sí, banda que me gusta a mí. Que se había separado porque el cantante se había ido a Puerto Rico, creo, o algo así. El bajista es, ¿cómo es este? El bajista de Totus Muertos. No sé si seguirá siendo el mismo ahora. O al menos que tengan el mismo nombre. Puede ser. Pero bueno... Después tengo otra fechita más, sábado 18, Rolf al Poder más Rokers, no sé cómo se dirá, en Haces ahí en Merlo Norte. Y tengo un par más, pero vamos a pasar domingo 19, que nos mandaron un mensajito para que lo pasemos. Domingo 19, Pasajero del Tren y un montón de bandas más van a estar tocando en Va de Nuevo Bar, ahí en Morón, frente al cementerio de Morón. Ahí, sí. Pasajero del Tren, gente que ya ha venido más de una oportunidad a tratar de conquistar el mundo. Perfecto, perfecto. Tengo una más, pero lo haremos después. después te tengo que preguntar algo de esas cosas. Bueno. La otra vez te lo pregunté, pero te tengo que preguntar de vuelta. Bueno, igual no sé nada. Sí, te veo con ganas de dar noticias, ¿no? No, me estaba acomodando solamente por si, viste, me mando. Esta es una noticia vecinal. Bueno, tenemos digo, noticias. ¿No? Pero sí, noticias vecinales. Tenemos de todo un poco. Noticias, en tratar de conquistar el mundo. Y encima te las puedo... O sea, vos tenés la noticia, yo te puedo dar el dato preciso de lo que pasó. Vamos a hacer así, mira. Esto es como una reunión de producción. Vamos a dar una noticia y lo que comentamos... Off the record se puede hablar un poquito más. En detalle. Hacemos así. Bueno, sí. Además estuve al lado. Noticias morenenses, en este caso. Ladrón y policía heridos en un enfrentamiento armado en Moreno. Un policía fue herido de bala en Moreno en un intento de asalto a un supermercado. Bueno, esto fue en el supermercado del tío, donde el policía se encontraba haciendo la fila para pagar. Los ladrones, al verlo, aunque estaba vestido de civil, lo reconocieron y comenzó un tiroteo. Bueno, esto es las noticias que sacamos de internet, en este caso. Bueno, sí, fue así. Y acá están diciendo que también lo habían llevado a otro lado, que lo atiendan al policía. Bueno, porque ¿dónde es policía lo atendieron? Federal. Acá en Moreno. Es un policía federal. Claro, no estaba de civil en el supermercado. Lo atendieron en el hospital acá en Moreno, sí, exactamente. Tuvo un balazo en la ingle, que le entra por la ingle, le sale por la cola. Y ese no fue porque también valieron en la cajera. La cajera fue acá en la parte del abdomen. Está también bien. Entró y salió la bala. Una chica que tenía había estado embarazada hace 5 meses, ¿no? Tiene un bebé. Sí, 6 meses tiene el bebé. Sí. 6 meses tiene el bebé, pero estuvo en el hospital y la trasladaron a su obra social, así que sí, la llevaron. Cuando vi una nota hoy en la tele, querían eso, hacer el traslado. Exactamente. Y después el chorro estaba bastante comprometido, estaba bastante grave. No sé qué habrá pasado con el chorro, pero estaba muy complicado. Muy complicado, tenía 2 balazos. Bueno, este fue acá en Moreno. Ahí. Muy cerquita de acá, en el cañón, ¿no? Sí, acá, son 10 cuadras. En el supermercado del tío del cañón. Hay 2, uno en Paso de Rey y uno acá, así que fue en el del cañón. Seguramente mucha gente... Bueno, y me contaron que cuando salieron, eran 3 en moto. Uno iba solo y 2 en una moto. Los que iban 2, había uno que estaba herido y el chabón lo tiró y dice, nada, agarré y lo tiró. Sí, o sea, así se decía. Lo tiró y siguió su También rumbo. Se dijo que había otro ex policía, un policía retirado. Claro, eso es verdad, porque yo... Que valió al... También cuando arranca para un lado, justo el de ahí hay un policía retirado. Y ese fue el que valía a uno de los cacos. Te digo, en uno de los Natalia quedó... quedó bastante, o sea, llegó muy complicado. ¿No está más policía en acción? Sí, papá. No lo veo. El otro día hubo un quilombo, hubo como 3 casos de Moreno. Una señora que había matado dos perros, después... No, 2 perros que mataron a una señora, ¿no será? ¿Qué dije? Que una señora mató 2 perros. Bueno, pues yo a veces digo esas cosas al ver. Y después, ¿qué más había pasado? 2 casos más. Ah, sí, uno que estaba en cuero. Uno grandote que estaba en cuero. Yo digo, eso es en el barrio de Robert, decía yo. ¿Por qué? Pues no sé, me parecía que era el barrio ahí en Cañón. ¿En Jardines será? Ah, mira vos. Sí, y después le hicieron un perfil. ¿En lo de quién? ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Le hicieron el perfil a uno de los... eso vos. Che, le hicieron el perfil a uno de los policías también, en Policía en Acción, que es acá de Moreno, que vive también por tu barrio. Mirá. Y lo vi el otro día en mi trabajo, le digo, saliste en la tele, boludo, sos famoso. Oh, sí, dijo. Porque contaba que trabaja, hace adicional en el cementerio de Moreno, y que había visto fantasmas, contaba en la historia. Y era como la parte cómica de Policías en Acción, ¿viste? Así que, bueno, nos cagamos de risa un poco con el policía. Bueno, tengo otra noticia antes de ir a un tema. No eran drogas, eran las cenizas de la abuela. ¿Qué pasó? En una parada de un control policial en la ruta 28, un agente halló un polo blanco en una bolsa de nylon. Los 2 hombres viajaban en un auto, en el auto fueron arrestados. Sí. Además de una serie de elementos sospechosos encontrados, también encontraron una bolsa plástica. Esta es tipo Ziploc. Sí, donde guardan habitualmente las drogas. Bueno. Los investigadores consideraron que se trataba de un... Era cocaína. De mala calidad, pero no fue el caso. Si lo leo, me más fácil. Metanfetaminas. Ahí está. ¡Vamos! Metanfetaminas, claro. Qué burros que somos, por Dios. No lo veía, che. Bueno, los ocupantes de todo modo deberán responder a cargo de posición de medicamentos psicoscriptos sin prescripción. ¿Qué eran? ¿La ceniza de la abuela? Era la ceniza de la abuela. Puta madre. Hoy tuvimos un día con... Claro, cuando hicieron la prueba no salía ningún color. No salía ningún color. Mirá vos, che. A mí me tocó una vez presenciar una prueba. Me dijeron, ¿sí? Son 10 minutitos nada más, 10 minutitos. No, pero me tengo que ir a mi casa. 10 minutitos. Bueno, está bien, dije. Ah, a mí también intentaron. 5 horas estuve en la comisaría. Y la yo estaba, estábamos en casa todo lo montón. Eran varios en la vereda y estábamos entrando y saliendo de mi casa. Yo justo estaba adentro para un patrullaje. Sonamos, estamos al horno. Y no, y era para ir a hacer una requisa. De testigo, claro. Un allanamiento era. Y viste, y necesitaban 3, qué sé yo, y dice, vamos, me decían, no, andá vos, yo estaba, como estaba dentro de mi casa, no me pudieron sacar de mi casa. Y fueron los que estaban afuera. Ah, bueno, pará, a mí una vez me agarró así gendarmería para ser testigo que un pibe le había encontrado faso. Y yo una re vergüenza ahí, boludo. No sé si tenía más vergüenza yo o el pibe, porque yo decía, después como, por encima, viste, después con qué cara lo veo, digo, sí, tenés faso. Yo no quería decir nada, yo tuve que firmar, viste, firmé y. Chao, loco, no sé. ¿Pero cuánto tiempo te comiste? No, tuve un toque, un ratito. Como 4 horas tuve más o menos. Pero. Viste, un regarrón, después lo ves al pibe, vos te atestiguaste en contra mía. No, bueno, me obligaron, lo hice por obligación. Sí, yo también, a mí cuando me pasó el muchacho me decía disculpa. Digo, no, está todo bien, digo. Así que bueno, ¿qué se después al otro día lo vi en la calle, chabón, así que no sé qué tanto quilombo. Vamos con otra banda que nos envió un tema para que lo difundamos. Dale. Vamos con Evaristo, tema que se llama Al Diablo. Dale, vamos. Desarmado, shup, shup, shup, shup, shup. También de novicios que te hagan super mal. Shup, shup, shup, shup, shup. Suelen ser vidrieras que muestran algo lejano. Shup, shup, shup, shup, shup. Deshumanizado, muy globalizado y más. Yo mejor me hundo en el infierno. Conocer la cara de estos perejiles, entra a fotolog.com/conquistaelmundo y conocerlos a través de la web. Volvimos a tratar de conquistar el mundo. Les recuerdo a la gente que sigue el cine para pensar, a este domingo 26 en el Centro Cultural de Las Catonas. Volvemos con el cine para pensar. Esta vez va a ser la película Los Educadores. Una muy buena película, así que... Ahí Mariana afirmaba la cabeza. Se vio todas, me parece. Todas las películas que pasé. Es una videoteca el muchacho. Cada vez que digo el nombre, sí, ya está afirmando la cabeza. Muy buena película. vamos a hacerlo. Podríamos hacer una sección de crítico de cine, ¿no? Con Marian. ¿Qué te parece, Marian? Dice que sí. ¿Sí? Sí. No habló esta vez, ¿viste? Como que dijo, están hablando de mí, ¿no? Así que, bueno, Los Educadores, otra película muy buena. Para ver, para entender. No sé si no es porque pensa mucho, pero está buena las cosas que te muestran. Kuchevaski un poroto al lado de Mariano. Esto es domingo 26 a partir de las 16 horas. En el Centro Cultural Las Catonas hay una cuadra de la ruta entrando por... al complejo habitacional Las Catonas. No, ahorita antes. No me acordaba dónde vivía, ¿viste? Siempre a las 5 era, ¿no? Ahora está a las 4. A las 4 y la película empieza, no empieza a 4 en punto. Ahí hasta que se acomoda toda la gente. Sí, hasta que la gente... Está bien, me parece bárbaro. La última que pasamos fue... ¿Qué fue la última? El niño con pijama de rayas. Que terminó la película... Nadie hablaba, no hablaba nadie, boludo. ¡Qué hijo de puta! ¿Vos la viste? Sí, la vi yo. Y bueno, terminó la película... Pará. No hablaba nadie. Bueno, me dice varias. ¿Sabés que cuando a mí me pasa ciertas cosas? Porque yo no tengo tanto cariño ante esas cosas. Y me entré a reír, una película. Me empezaste a reír. Y bueno, y causó más. Es un final dramático, triste. Sí, es un final muy triste, digamos. ¿Y a vos te causó risa? Me causó risa. No tienes corazón, ¿no? ¿Qué pasa? Pero por otra cosa tengo corazón. No por una película. No, yo siempre digo que las películas son películas, pero depende, qué sé yo. Hay cosas que te llegan y otras que no. No me llegan, loco. A mí la única que me llegó del último tiempo fue esta de Will Smith, que es En Busca de la Felicidad. Sí. ¿No la viste? Creo que sí, pero... El final nomás, así como que me dio un poquito de cosita. Yo cerca de llorar. Sí. Hice fuerza para no llorar, pero no lloré fue con Mi Nombre es Sam. Mi nombre... Está muy buena esa, la de Sean Penn. Sí. ¿Y Dakota Fanning trabaja? Pero sí, sí, sí, sí. Acá la gente reclama que sos un insensible. No, pero no es que... Capaz que salió un buen jabón. Pará, vos, Fecu, ¿con cuál lloraste, che? Uy, no, ya ¿con todas? No, con todas no, pero... ¿Lloraste con... Pará, ¿con más de tres lloraste? Sí. Con Matri lloró. No, no, con Matri no lloré. ¿El Señor de los Anillos? Con El Señor de los Anillos. ¿Qué parte, boludo? No, lloré. Pará. ¿Qué parte? La que vos no quieres el anillo, bueno, boludo. ¡Más precio! Pará, que yo la fui a ver al cine. De todas. Sí. Y en un momento no sabía si era yo solo el único que lloraba porque lloraba tan fuerte, boludo. Me escuchaba a mí solo, boludo. Bueno, pero me emocioné, boludo. Me emocioné cuando, no sé, suponele, cuando la parte que más me emocioné al final. Sí. Cuando están todos rodeados por. Ya lo expliqué como 10 veces encima en el programa. Cuando están todos rodeados por el ejército de Mordor, en las puertas de Mordor. Y los cuando dicen, bueno, somos uno contra 100, era más o menos la equivalencia. Sí. Y bueno, y el primero que se la aguanta y dice, bueno, guacho, yo voy a pelearme, la aguanto, eran los dos más débiles. Ah, está bien, sí. Eran los dos más débiles. Merry y Pipim. Claro. Acá sigue escribiendo, ¿qué dice? Jaja, y con el Avatar. Ay, con el Avatar también lloré. ¿Con el Avatar también lloraste? No, pero no el Avatar de James Cameron. Con la serie El Avatar. ¿De dibujito? Sí. Sí, la película que estrenaron otra vez. Todavía no la fui a ver. Es de esa serie, sí. ¿No? Sí. Ah, bueno. El Último Maestro del Aire. Yo la única que me causó un poquito, tampoco lloré tanto, fue Corazón de León, viejísima de Van Damme. Ah, ¿sí banda? ¿Con cuál lloré? Mira, recordé una, pero de chico, banda, chico. ¿No? Nazareno Cruz y el Lobo. No, la del bigotón, ¿cómo se llama? La de Halcones. No, el otro. Ay, no me acuerdo, pero te siento... Ya sé cuál es yo. Habré tenido 6 años. Me causó impresión. No, ni la vi, ni la pienso ver. Sí, de verdad, 6-7 años habré tenido. Pues yo con serie. Corazón de León también era chico, no sé cuánto años tenía. Pero y después fue no, la no. única, después no me causó nada, no sé. Tampoco no es ¿La vida es bella? Sensible. La vida es bella, no la vi. ¿La italiana? Sí. No la vi. ¿Y para Hombre en Llamas no la viste? Sí, buenísima. ¿No lloraste al final? No lloré, pero me encantó la película. No, tampoco lloré. Muy buena película. Pero ya hacía fuerza una para no palabra. Pasar vergüenza. Ese tema está re bueno. Y con el niño ese de pijama, sí. Ah, no sé si vieron Marley y yo. No. ¿Qué cosa? Marley y yo. Es de Jennifer Aniston y este rubio que siempre trabaja con... Sí, Owen Wilson. Bueno, mírenla. No la vi. si mirá, yo no lloré, ¿no? Pero se la dije a un amigo, che, mirá que esta piba que está buena. Sí. Vino y me pegó directamente. Me dijo, sos un estúpido porque yo con estas cosas lloro. Muy, muy buena. Bueno, la voy a ver. Mírala, te la recomiendo. Bueno, la veremos. Bueno, yo últimamente estoy viendo de terror, che. Mirá, termino de ver porque me da tanta... ¿Miraste Rec? ¿Rec o Rake? Rec. De grabar, Rec. Grabar no, en no inglés. No. Esa es buena. ¿Es de terror? A mí me gusta asustarme en el terror. Si no, también. Si no, me asusto. No, no o sea, yo vi El Ojo 3 el otro día. No sé cuál fue. No, pero no me asusta. No. Pero fue horrible. Era horrible. Esa, la... Mirá, Rec. Mirá la llamada versión japonesa. Nah, esa, tampoco. Esa es... Ah, no, esa no es. Esa, suponele, efectos especiales, cero. Pero te cagaste la pata. Te cagás más que con la llamada original, boludo. Cuando la ves a la minita saliendo de la tele. Sí, no, está mal desarrollado. Son las 9 de la noche. Vamos. ¿Ya bueno, nos vamos ya? ¿Qué crees? Y son, sí, casi las 12 de la noche. Por un minuto. Se pasó el tiempo. Así que bueno, gente, le recordamos a todos que pueden escuchar la repetición del programa a través de fmmorenoblogspot.com y dejarnos mensaje en el Facebook. Dale, le mandamos un saludo a Darius que hoy no estuvo con nosotros, que seguramente el próximo miércoles va a estar aquí. Nos vemos el próximo miércoles, gente, y muchas gracias a todos los que nos escucharon. Dale, nos vemos.